te conocí y me enamoré. Esa para mí, con otro te vi para mí. ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé